dejar. Haiku llama una vez más. Esto es mundo negro. Yo quiero cambiar mi juego. 32 y sin futuro, que se dice pronto. Que pare el mundo, que yo me desmonto. No quiero seguir arrastrado por la corriente. Lo que me pase a mí no le importa al presidente. Hay que ser valiente, adiós cobarde. Hay que echarle huevos antes de que sea tarde. He perdido años que ya no recupero. Y paso de morirme en este agujero. Quiero salir de este espiral. Aire puro para respirar. Quiero sentirme vivo de nuevo. Quédate las fichas que voy a cambiar mi juego. Yo ya me cansé de jugar a este, con reglas absurdas que hacen que me moleste. Donde tienes una vida pero no vale nada, y la felicidad con la soga está colgada. Quiero vivir, quiero un futuro mejor, pintarlo de otro color. Quiero vivir, futuro mejor, pintarlo de otro color. Quiero pintar este futuro tan negro, ponerle color a mi puto cerebro. Ver la vida algo más que gris, dejar de ver lo malo, ver lo bueno y ser feliz. Quiero cambiar ya esta perspectiva, disfrutar la vida con lo que me motiva. Tirar para arriba y alejarme del pozo. Menos rayadas y más tiempos de gozo. Hacer lo que me plazca sin remordimiento. Callarle la boca a los malos sentimientos. Pa' estar contento y menos cableado. Hacer frente a la vida y que no me pase del lado. Quiero tener fuerza pa' seguir luchando. Nunca ha sido fácil y el camino que ando. Son muchos años en la mierda aguantando. Y quiero algo mejor porque ya me estoy cansando. Quiero vivir, quiero un futuro mejor.